Dándome una receta exótica. Y Carti, una aventura acá en la casa. Y tengo una viviendo lao. Le hice toto frío con un gol, yo le puse la del culo mentolao. Ya no estoy confiando en nadie, por eso es que cuando salgo siempre salgo en tolao. Ella está moviendo el bumper de arriba hacia abajo y todo eso me tiene motivado. Ella sabe que ando cotizado, que todos mis juguetes están saliendo. Le dejamos a Lely, la chamba de Rivery, 650 el featuring, eso es por el flow en los delivery. La jerga le arrastra el cráneo como a Kennedy, barriendo esto menor con la garra de Wolverine. Droga como si fuera monedas para el duende, de las que nunca quema, pero conmigo lo prende. En el club free me tiro un like de rebelde, si el novio tiene gente acá también se atiende. Está pidiendo chupi blue en el bebé su, que es de las finas pero siempre se junta con gru puta. En el pedazo hay que vivir cerca a los duty, pero siempre fresco porque siempre salgo con mi. Y así me cierren puerta, yo le rompo la barrera. Si quieran esquinearme se la meto desde afuera. Yo soy el incomprendido como Ismael Rivera. Tu perra yo le hago el lenguaje que se hizo bien con la lado. Viviendo lao. Le hice toto frío con un gol, yo le puse la del culo mentolao. Ya no estoy confiando en nadie, por eso es que cuando salgo siempre salgo en todo lado. 320. Ella está moviendo el bumper de arriba hacia abajo y todo eso me tiene motivado. Ella sabe que ando cotizado, que todos mis juguetes están saliendo. Ella hoy va a huele. Ella no es puta, pero hoy me lo va a vender. Ando con 10 asesinos, ven 10. Tiene un novio que no la sabe prender. Yo le pago un mes de culo, la rendé. Voy a meterle a esa culona por el culo porque ella está muy callada. Hay que ponerla a gritar, hay que ponerla que grite. Viva el huevo y viva el trap. Pa' que pille que no fallo cuando me paro allá atrás. Me estoy gastando una moneda en las pistolas y en la ropa. Carro de codeína pa' llenar la doble copa. La cuenta marco 6 palos, pero eso no me preocupa. Eso pa' el bandido y pa' el artista una escupa. Y yo aquí con los cantantes y los bandidos en la